parece habérselas tragado la tierra. El 2 de febrero de 2014 se fumaron Marisol y Luz en Villa Las Rosas. Apenas 10 días después fue el turno de Silvia Gallardo en Yacanto, unos pocos kilómetros más cerca de la frontera puntana, y hace días se llevaron a Delia. Y fueron los vecinos quienes visibilizaron las desapariciones de otras mujeres cuyos familiares se fueron sumando al reclamo por Delia. Después se sumaron las organizaciones de derechos humanos y los movimientos de mujeres y los gremios. Y seguimos pidiendo por vos, Delia, y también por las otras cuatro mujeres que el sistema patriarcal había invisibilizado. Y ese 8 de marzo te abrazamos junto con Marisol, Luz y Silvia, un abrazo humano que se extendió desde los muelles a la paz, gritándole al mundo: en Tras la Sierra son cuatro, somos todas. Abrazo humano fue la más grande manifestación de reclamos por la desaparición de mujeres en Tras la Sierra, la más grande con trascendencia nacional e internacional que se haya visto. Encontrar en Facebook, en WhatsApp, los videos en los que Sandra Mianovic, Hilda Lizarazu y Liliana Herrero decían: en Tras la Sierra somos cuatro, somos todas. Y videos donde los hombres decían: somos todas, renunciando al todos que la sociedad patriarcal les había impuesto desde la gramática. Y videos hechos en Estados Unidos, Brasil, Francia, Italia y España, todos con la consigna: en Tras la Sierra son cuatro, somos todas. Fue la respuesta a un reclamo que comenzó en el paraje La Guarida de la localidad de La Paz y que se unió a todos reclamos de los muelles y Yacanto. Un reclamo por verdad y justicia que se extendió a movimientos de mujeres, organismos de derechos humanos, gremios, asociaciones, no solo del lugar, de la provincia y del país, sino que tuvo repercusión internacional. Y fue emocionante ver videos en los que los hombres deconstruidos decían: en Tras la Sierra son cuatro, somos todas, renunciando a las reglas de la academia y con el modo de entonar o acentuar las palabras características de cada región. No podían disimular que era argentino y de Buenos Aires, su tonada porteña lo delataba. El tono arrastrado de un cordobés, el tono gutural de un francés, el tono seco de un yanqui, el tono musical de un brasilero o el tono cálido de un italiano. Todos con la misma emoción gritando lo mismo: en Tras la Sierra son cuatro, somos todas. El 18 de septiembre se cumplen 2 años de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo. Dice Lisandro Toselo: el campo olía primavera. Delia había caminado unos 5 kilómetros desde la escuela hasta el paraje rural donde vivía, y fue allí, 500 metros antes de llegar a su casa en el monte, donde la vieron por última vez. Delia tenía 14 años y estudiaba en el Colegio de La Paz. Por las celebraciones del Día del Estudiante, el 18 de septiembre, las autoridades liberaron a todo el curso antes de tiempo. Ella Decidió caminar por la ruta provincial 205 hasta el paraje La Guarida, donde quedaba su casa. Nunca volvía sola del colegio. Mario y Modesta, todas las tardes, hacían una pausa en sus trabajos para ir a buscarla a La Paz. La esperaban en la esquina de una farmacia y volvían en moto. Ese 18 de septiembre enviaron a Cristian, el hermano mayor, a esperarla. Cuando el muchacho llegó, no había nadie. Se acercó hasta la escuela y estaba cerrada. Preocupado, volvió a la guarida para saber si su hermana estaba allí. Y volvió a salir, pero no hubo caso. En esos 6 kilómetros que separan el colegio de la casa de los Jerónimos Polijo, nadie la había visto. La cámara de seguridad del IPF registró su paso poco después de las 16. Los vecinos dijeron que la vieron salir del pueblo y luego en la curva 1 del hipódromo, en plena zona rural, se perdió su rastro. Más tarde, la policía encontró en los pastizales la pulsera de cadena y una colita para el pelo que llevaba ese día. También había un par de aritos sin usar que había comprado en un negocio de La Paz. Días antes de su desaparición, Delia había sido elegida por sus compañeros para ser la reina del Día del Estudiante. Luchi, su mejor amiga, recuerda que se lo propusieron en un recreo. Le empezamos a alentar, cantamos su nombre y ella aceptó, dice. En un principio, Modesta pensó que su hija podía estar en la plaza ensayando con sus amigas o en el club, aunque Delia no era de ausentarse sin avisar. Mi hija iba a todos lados conmigo. No era una chica de andar sola e ir con otras personas sin avisar, cuenta su madre. Los testimonios de sus compañeros de curso resaltaron que era estudiosa, alegre y solidaria. Ese día 18 de septiembre a las 20 horas, Mario Jerónimo radicó la denuncia por la desaparición en la comisaría de La Paz. Mario recuerda que la policía en los primeros encuentros lo apuraba. Me preguntaban qué pensaba yo sobre el paradero de mi hija. Nosotros conocemos a Delia. Era una chica que solo conocía La Paz. Siempre estaba pegada a nosotros. Así es. La legislación en Argentina y en casi todos los países, los protocolos de búsqueda priorizan la investigación del perfil de la víctima y su familia en vez de priorizar la inmediatez y la celeridad. ¿Qué hace falta para empezar a buscar? Una foto y un video, si lo hubiera. Sí, un video, donde se pueda verificar el modo de caminar, de moverse, la estatura en relación a un entorno y no en relación a una regla métrica, donde se pueda captar su tono de voz al hablar, esa herencia ancestral del que solo la cosmovisión del entorno de la víctima puede explicar y que una legislación europeizante y excluyente niega. ¿Y qué más hace falta en lo inmediato? Tecnología, mucha tecnología, menos hipótesis y más sentido práctico. ¿De qué sirve que 2 meses después intervenga la gendarmería y analice la utilización de georradares frente a la hipótesis de un homicidio? ¿Para qué contamos con una tecnología avanzada para ser usada cuando ya es tarde? Hay drones, geolocalizadores. ¿Por qué no usarlos desde el principio? Los familiares reclamamos que la primera hipótesis debe ser buscar a la víctima con vida. Y los tribunales de casi todo el mundo hacen lo opuesto. Los buscan muertos. Nuestra mirada, la de los familiares, es opuesta a la de la justicia patriarcal dominante. Ellos analizan que si en 2 meses la persona buscada no aparece es porque está muerta. Los familiares, por el contrario, creemos que si en 2 meses, con las herramientas que ellos tienen, no aparece, es porque nuestros seres queridos están con vida y nos preocupa en qué condiciones se encuentran. Si tienen frío, si tienen hambre, si son maltratados por otros, si están en peligro. Y este es el aprendizaje que nos traen Modesta y Mario a todos los familiares de desaparecidos, que tenemos que impulsar cambios estructurales en la justicia y pedir una mayor participación de las familias en las búsquedas. Hoy, a 2 años de la desaparición de Delia, la justicia sigue con una sola línea investigativa, la del homicidio. La comunidad, en cambio, se agranda en el reclamo y cada vez son más quienes buscan a Delia y reclaman por verdad y justicia. Porque la comunidad ha comprendido que lo que le sucedió a Delia le puede pasar a cualquiera, que lo que le sucedió a Modesta y a Mario le puede pasar a cualquier familia, y que si no encontramos a Delia, todo estará perdido. Y es necesario reforzar la idea de que no hay desaparecidos. En algún lugar están, vivos o muertos. Te queremos encontrar, Delia, y decirle al mundo nunca más a la desaparición de las personas. Hola, gente querida de la Trala Sierra y de los cuatro rumbos, gente de todo el mundo. No puede seguir ocurriendo lo que ha pasado tristemente con esa niñita de la guarida, acá entre la sierra, cerquita de La Paz. Ya se cumplen 2 años. No acallemos las voces, pongamos nuestro corazón soñando con un mundo de justicia y asistencia más que nada a los que menos tienen. No dejemos pasar. La niñita Polijo está en el corazón de cada uno de nosotros. No te vamos a olvidar ni te vamos a soltar. Do you think you can tell? Did they get you to train? Your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk-on part in the war for a lead? Delia es hermosa, ¿saben? Delia es hermosa, por fuera y por dentro. Sus compañeros de la escuela la amaban. La habían elegido para reina de la primavera. Y esa primavera no hubo festejo, hubo marcha. Delia no estaba, Delia no está y la seguimos buscando. Delia tenía la misma edad que yo cuando se la llevaron. 14 años tenía. Y no se fue porque quiso, se la llevaron. ¿Y por qué se la llevaron a ella y no a mí? Quizás porque él era hija de bolivianos, quizás porque él era trigueña, quizás porque su mamá trabajaba en los hornos de ladrillo junto a su papá, quizás porque vivía en el paraje La Guarida, lejos del pueblo, quizás porque pensaron que nadie iba a reclamar por vos, Delia. Se equivocaron, Delia. Ellos no saben que tu mamá y tu papá te siguen buscando, Delia. Ellos no saben que toda la escuela te está buscando. Ellos no saben que los grupos de mujeres que te buscan son cada vez más. Ellos sí saben que el 8 de marzo, el Día de la Mujer, las mujeres del Valle de Traslasierra nos unimos para hacer una muralla humana al costado de la ruta desde Los Molles a La Paz. Y esa enorme muralla de 50 kilómetros no era una muralla, era un abrazo. Porque las murallas separan y los abrazos unen. A tu búsqueda, Delia, sumamos la búsqueda de Marisol, de Luz y de Silvia, que también se la llevaron. Ellos no saben que desde el día en que te llevaron, Delia, dijimos basta. Que si es necesario, vamos a construir un abrazo humano en toda la frontera de la provincia. Que vamos a cortar todas las carreteras. Que vamos a invadir todos los aeropuertos privados y aún así los públicos, si es necesario. Que no vamos a permitir que se lleven a ninguna otra Delia, por tierra o por aire. Porque desde el día en que te llevaron, Delia, dijimos basta. Y no nos vamos a rendir, Delia. No vamos a permitir que te supriman de nuestras vidas. Porque es más fácil el olvido que la lucha. Porque si te olvidamos, Delia, te volvemos a desaparecer. Bueno, Vamos a conversar con Roxana Bonafor, incansable militante de la búsqueda de Delia Polio. Roxana, sabemos de tu compromiso en la búsqueda de Delia y el acompañamiento a su familia. En la búsqueda de Delia se ha usado de muchísima creatividad y mucho trabajo. Marchas, pancartas, antorchas, manifestaciones artísticas y difusión. ¿Me puedes hablar un poco de eso? Hola Gladys, bueno, apenas desaparece Delia, sí, hubo como una necesidad de salir a la calle y de comunicar lo que estaba pasando. Y la verdad que se hizo con todo el ánimo de que apareciera, ¿no? Entonces quizás los carteles tenían frases que después con el tiempo los fuimos cambiando, porque primero era, qué sé yo, Delia, te estamos buscando, había algunos de volver, tu familia te extraña, hasta que bueno, nos dimos con que Delia no se había ido, ¿no? Que era una de las posibilidades, y no, a Delia se la habían llevado, así que bueno, esa fueron cambiando los carteles, fuimos haciendo otros, cambiando las frases, surgieron frases muy lindas, muy resonantes, que se comunicaron en las redes, en las radios, y bueno, era una manera de seguir visibilizando que Delia nos estaba faltando. Cada vez se hizo más difícil, al principio marchamos todos los días, entonces bueno, íbamos haciendo carteles, hicimos marchas con velas, hicimos marchas cantando, aprendimos cantos, ¿no? Esto de que todo el mundo dice, qué distinta la marcha de Delia, porque las marchas de Delia tienen cantos, a diferencia de otras marchas, una necesidad de cantar, de tener nuestros cantos, que después fueron muy conocidos, también una necesidad de al mismo tiempo de transmitir en vivo por Facebook, por Instagram, y que la gente del Valle pudiera ver lo que estaba pasando, la gente de otros lugares, de Buenos Aires. Y bueno, eso para mí fue súper necesario, esta transmisión en vivo, que hoy con la tecnología que tenemos hay que aprovecharla, porque es una manera de que llegue esta falta a todos lados. Apoyo de los medios, tuvimos el apoyo de medios locales, no tanto así de los medios nacionales. Siempre hubo un intento de llegar más allá, de que Delia resuene en todos los medios, pero no se logró. Ya vamos para los 2 años y nunca logramos que Delia saliera como noticia en un canal de aire de Buenos Aires. Sí, en medios de Córdoba, pero bueno, hemos ido a otras marchas, nos han invitado de Córdoba, fuimos a los 10 años de Yamila Cuello, que es desaparecida en Córdoba. Hemos hecho el abrazo humano, que se hizo acá en todo Tras la Sierra, y también sirvió mucho para visibilizar que Delia y las 4 chicas, ¿no? Siguen faltando. Hubo una necesidad muy grande también de contar, porque yo tampoco lo sabía, que Delia no era la primera desaparecida, sino era la cuarta. Y bueno, y de unirnos con las familiares de las otras chicas, ¿no? Y de contarle a todo el país que bueno, que en Córdoba ya faltaban 6 mujeres y que solamente en el departamento de San Javier eran 4. Y es demasiado para un mismo lugar, ¿no? El primer mes marchamos todos los días, fue cansador, pero fue necesario. Y siempre con la esperanza de que Delia apareciera. ¿Sí? Después del mes empezamos a marchar todos los martes y todos los sábados. Martes porque Delia había desaparecido un martes. Y después todos los sábados porque sabíamos que era un día en que todo el mundo podía venir. Y bueno, y marchamos así durante bastante tiempo. Y siempre también tratando de ser creativos, de usar las redes para convocar a la gente de pueblos cercanos. Se creó un grupo en Facebook que se llama Queremos a Delia con Vida, donde también se comparten todas las noticias o todos los avances que hubo durante, durante todo este tiempo. Y bueno, yo en mi Facebook personal también comparto todo el tiempo todo lo referente a Delia, o quizás escribo, me gusta mucho escribir, qué es lo que me va pasando. Y bueno, eso a mí me ayudó un montón en lo personal. Y bueno, siempre tengo esa necesidad de seguir visibilizando que Delia sigue faltando. Y acompañada de un montón de chicas, ¿no? Porque también uno va conociendo otras mujeres, mujeres de otras organizaciones. Y bueno, estamos juntas en esta lucha. Es difícil. Ya estamos por cumplir 2 años. No se sabe nada de Delia. Y bueno, ahora con esto de la pandemia, de no poder salir mucho a la calle, también fuimos bastante creativos, hicimos videos. Hubo gente que grabó canciones, o sea, videos con canciones que la adaptaron poniendo y nombrando la Delia. Y se fueron comunicando a medios más grandes también, que eso ayuda un montón. Y hemos recibido muchos mensajes de gente que te dice que hasta el momento no sabían, que no sabían que Delia faltaba. Y bueno, siempre tratando de contarles que cómo fue todo, ¿no? Y que la seguimos buscando. Pero bueno, siempre sí, tratando de ser creativos, de visibilizarla, y sabemos que si algo es creativo, ya sea con carteles, carteles coloridos, carteles con frases resonantes, ¿sí? Porque hubo como un avance en los carteles. Las frases fueron cambiando, el que más ahora resuena es Delia, ¿dónde está? Porque es la pregunta que nos seguimos haciendo. Y hay otro que me gusta mucho, que es Para la paz nos falta Delia, ¿sí? Eso también, la localidad de La Paz, Delia falta acá en La Paz, y a su vez Para la paz falta Delia. Falta Delia y faltan un montón de otras chicas, ¿no? Me gusta mucho esa frase y suelo usarla mucho en Facebook o en otras redes cuando trato de comunicar algo. ¿Qué le pedirías al Estado para encontrar a Delia? Y hablo de la policía, los tribunales, el gobierno, los municipios, el Estado. Al Estado le pediría que vuelvan a buscarla. Necesitamos que Delia aparezca. A la policía igual, y a los tribunales, ¿no? Que todo sea más rápido, con más celeridad, que haya respuestas de parte de la policía, que le comuniquen a la familia si hay algún avance, que se los tenga en cuenta, que no los discriminen. Y del municipio, que esté, que los acompañe. Hay una ausencia de parte del municipio, y no hablo de, porque siempre me dicen, ay, bueno, pero el intendente los ayudó en tal o cual cosa, ¿no? Yo no estoy hablando de dinero, ¿no? No estoy hablando de que si en algún momento estuvo con algún aporte de dinero, estoy hablando de otras cosas que no hay. No hay empatía, no hay acompañamiento, no hay. Ausencia total de empatía hacia los papás. Y bueno, y de la policía me gustaría que la sigan buscando. Yo sé que están trabajando, o es lo que nos dicen, ¿no? Seguimos investigando, pero como que falta la respuesta. Falta, a veces siento que no hay comunicación entre los que la tienen que buscar, porque los cambian, los policías cambian todo el tiempo. Entonces capaz que uno habla con un comisario y ese comisario te dice, no voy a parar hasta que aparezca, y de repente te lo cambian y viene otro totalmente desinformado, con el cual tenés que volver a hablar de cero. Y así estamos, así es la justicia. Confío en la nueva fiscal, siento que al ser mujer, no sé, siento que ella va a llegar a la verdad. Pero bueno, la pandemia ha hecho que no se vea, ¿no? Que no haya avances visibles. No quiero decir que no estén trabajando, pero me encantaría que lleguemos a la verdad pronto y que a Delia se la encuentre, para que Mario y Modesta puedan cerrar esto, ¿no? y poder continuar su vida como puedan, con sus otros hijos, sus hermanitas, sus hermanos, ¿no? Porque esto lamentablemente afectó a toda la familia y bueno, a todos los que estamos, al pueblo, pero principalmente a ellos como familia, porque la vida continúa, todo volvió a la normalidad, la escuela volvió todo, y ellos siguen con esta falta que es importante que se llegue a la verdad, sea cual sea la verdad. Acá se estamos pidiendo verdad y justicia. Bueno, eso también, ¿no? De que la policía la busque y que la busquen como si fuera hija de ellos, ¿no? De cualquiera de ellos, porque esto le podía haber tocado cualquiera. Y no me gusta a veces cuando escucho cómo se habla de Delia o de la familia de Delia, siempre con esa xenofobia, con esa discriminación. Eso me molesta mucho y no tendría que existir, porque se supone que la policía tiene que estar capacitada y tienen que tener esta empatía, ¿no? Al tratar con ellos. Al principio decían, no, ellos se esconden algo, ¿no ves que son bolivianos, se esconden? No te están entendiendo porque no hablan tu lengua y se dieron cuenta al mes que ellos quizás no estaban entendiendo lo que les preguntaban. Entonces se los trató de escondedores cuando en realidad no estaban entendiendo. Y la justicia tardó un montón en darse cuenta de eso, que yo me di cuenta a la hora de haber hablado con ellos. Siento que no hubo ganas tampoco, que faltó ganas. ¿Qué le pedirías a la comunidad para ayudar a encontrar a Delia? La comunidad le pediría que nos acompañe, a los que nos vienen acompañando, que nos sigan acompañando, a los que no vinieron nunca a la marcha por miedo, por vergüenza o porque no lo sintió, que puede venir cuando quiera, puede venir, que es necesario. Delia nos falta a todos y el que le hizo algo a Delia no fue solo. Sí, porque nosotros, bueno, tenemos a un chico que se ahorcó, que supuestamente sería el culpable, pero este chico no actuó solo. Entonces es muy importante que el pueblo salga y ayude a visibilizar que Delia sigue faltando, y yo creo que esto se hace en la calle. Sí, porque cuando uno marcha, primero que es hermoso marchar, el antes, el después de la marcha, eso lindo que se genera, y a su vez ayuda a visibilizar, porque lamentablemente también los medios vienen cuando hay mucha gente. Si somos tres gatos locos, no vienen. Entonces, cuanto más gente haya en la calle ahora que se van a cumplir los 2 años, creo que es fundamental. Porque la lucha está en la calle, eso lo aprendí también en estos 2 años. Y ahí es donde nos van a encontrar siempre. Ahora, bueno, por la pandemia no lo estamos pudiendo hacer, pero este 18 vamos a marchar manteniendo el distanciamiento social, con barbijo y todo, pero vamos a salir a la calle. Porque nos gusta y porque creemos que ahí es donde la tenemos que seguir, donde tenemos que seguir pidiendo por ella, ¿no? Y que la vengan a buscar. ¿Ha habido un contacto con los distintos movimientos de mujeres? ¿Y quiénes más reclaman por Delia? Y sí, bueno, en este camino que ya lleva casi 2 años, nos fuimos organizando, nos fuimos conociendo con otras mujeres, la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, ahora hay algunas chicas que están en la Mesa de Derechos Humanos de acá de La Paz, la Red contra la Violencia en el Valle de Conlara, la colectiva Comechingona, ¿sí? Lamentablemente muchas organizaciones que nos acompañan son de San Luis, del lado de Merlo, y sabemos que ahora este 18 no vamos a contar con ellas porque no van a poder pasar, el límite está cerrado, por eso lo que nos gustaría es que se acerquen personas de este lado, ¿no? De Tras la Sierra, este 18, porque nos va a hacer falta, mucha falta, el apoyo de estas chicas, ¿no? Pero siempre estamos en los WhatsApp, siempre estamos comunicadas, compartiendo los flyers de Delia, las fotos, cualquier noticia que haya o algún medio publica, ahí estamos todas para compartirla, porque también eso es fundamental. Las notas, ¿no?, en las redes, cuanto más se comparten, más llegada tienen en los grupos. Así que bueno. Pero sí, me siento bastante acompañada también por ellas. Mario Modesta también, obviamente. Bueno, no me quiero olvidar de ninguna organización, pero está Pani Rosas, de Dolores, Ñaña Kai. Y siempre, siempre me llaman las chicas. Y bueno, entre todas estamos tratando de organizar la próxima marcha por Delia. Hay expresiones artísticas que de algún modo inmortalizan el reclamo por la aparición de Delia. Sí, en cuanto a expresiones artísticas que inmortalizan el reclamo, ¿no?, de la aparición de Delia, hubo varios. O sea, yo hice algunos videos durante todo este tiempo por Delia y también hicimos por las otras chicas desaparecidas, ¿sí? Por las cuatro chicas desaparecidas del departamento de San Javier, que en ese reclamo estamos juntas, ¿no?, con las familias de las otras chicas. Y sí, hicimos videos. Después también hubo aporte de algunos artistas, ¿no?, conocidos, que han hecho su aporte pidiendo por Delia, con cartelitos, que eso ayudó mucho porque eran artistas conocidos. Después el Churri Corroza le hizo una canción muy bonita, hermosa. A mí me gustó mucho. Después Doña Jovita en un video pidió por ella y fue muy compartido, ¿no? Porque cuando la gente también ve a alguien conocido, lo comparte. Entonces eso ayuda a visibilizarla, ¿no? Y bueno, que se haga también visible este reclamo que tenemos acá en el Valle. Pero bueno, también hubo periodistas. Hay una periodista de Río Cuarto que le hizo una canción muy bonita, que estuvo hablando con Mario Modesta y le dedicó una canción muy linda, muy linda. Y así, bueno, varios videos. Yo trato todo el tiempo de hacer videos porque también al compartirlo seguimos visibilizando la búsqueda de Delia. De Delia y de las cuatro, ¿no? También no nos olvidemos que siguen desaparecida parte de Delia Jerónimo Polijo, Silvia Gloria Gallardo y Luz Morena Oliva. Marisol Rearte dejó de ser desaparecida, pero su familia la sigue buscando, ¿no? Porque lo único que se encontró fue un cráneo y creo que es poco, ¿no? Necesitan también saber qué es lo que pasó con Marisol. Marisol por justicia por Marisol y por Luz y por Silvia, que quizás con esto de la desaparición de Delia se volvieron a visibilizar. Y ahora que se cumplen 2 años, ¿qué tienen previsto? Sí, bueno, ahora se cumplen 2 años ya de la desaparición de Delia y lo que tenemos pensado, aparte de marchar acá en La Paz, es hacer una muestra de fotos. Estamos viendo si la vamos a poder realizar o no por esto de la pandemia, pero las fotos ya están. Es una secuencia de 24 fotos que van relatando lo que fuimos pasando durante estos 2 años, con imágenes de cuando marchamos en Córdoba, o cuando fuimos a la legislatura, todo lo que fuimos haciendo, ¿no?, durante todo este tiempo. Y bueno, también hay la posibilidad de hacer un video, que eso todavía no quiero decir muy bien cómo va a ser, pero se está tratando de gestar algo lindo también para que después sea compartido y todos puedan verlo. Pero algo más vamos a hacer, yo soy de hacer cosas y falta tiempo, así que quizás también algo así para compartir en las redes con todas las mujeres que no puedan acercarse ese día por distancia,

por 15 días en la Oficina Turismo de La Paz, y de ahí que circulara por otros municipios para que todas las personas puedan visitarla. Así que estamos viendo eso, todavía falta un tiempito, vamos a ir viendo cómo va esto de la pandemia, y bueno, estamos viendo si la vamos a poder hacer o no. ¿Y hacer una muestra virtual? Y hacer una muestra virtual se podría hacer, pero la verdad que teníamos estas ganas de hacer algo que la gente pudiera visitar, porque virtual es súper fácil. Y sabemos que la gente la va a compartir o la va a poder ver en las redes, pero queríamos aparte hacer algo así que estaba bueno porque iba a circular por los distintos municipios y que la gente la podía ir a visitar. Me parecía algo distinto, no lo habíamos hecho hasta el momento, muy creativo. Elegimos 24 fotos muy lindas. El sindicato ladrillero las imprimió, o sea, hubo un costo, las fotos ya están. Sería una lástima no poderlas mostrar. Así que bueno, en el caso que no se pueda hacer en la oficina de turismo, seguramente ese 18 las vamos a mostrar de alguna manera. Esperemos que el clima acompañe, que sea un día lindo. Y bueno, las fotos van a estar, pero quizás no con la idea que teníamos de nosotras de hacerla. No sé, quiero creer que se va a poder lograr, o sea, esperemos que el intendente nos escuche y entienda que no es algo tan difícil. Yo entiendo que estamos en pandemia, pero La Paz es zona blanca, siempre fue zona blanca. Lo que estamos pidiendo es que la muestra inicie ese 18. Podría ser por un ratito, no necesariamente tendría que estar abierta todo el tiempo. ¿Sí? Yo la idea que tenía era que se abriera después de, o sea, terminar de marchar, que se abriera la oficina de turismo y bueno, que entraran los papás, que en el caso que no podamos ser todos los que estamos en la marcha, que entren sus papás, que la vean, ahí bueno, obviamente sacar fotos y después que vayan entrando de a uno, de a dos personas con todos los protocolos y bueno, que después la cierren, si no se puede al otro día o durante 15 días, darle como un comienzo y que retome cuando estén dadas las condiciones. Pero bueno, queríamos que ese día esté la muestra. Porque después obviamente en las redes se comparte, yo podría hasta esas mismas fotos que seleccioné hacer algo virtual, pero siento que esto era hermoso. Porque era otra cosa, como una calidez que no tiene las redes. Las redes, si bien a veces es más, a veces la gente, los videos ve un pedacito y después ya no lo ve más. En cambio esta muestra era linda porque la podías recorrer, cada foto iba a tener un detalle de qué fue cada cosa. O sea, era algo lindo para visitarlo y tomarse también ese ratito para leerlas y interiorizarse, ¿no?, con todo esto que fue sucediendo y todo lo que hemos pasado y todas las puertas que hemos golpeado, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Hubo lugares que nunca pensamos que íbamos a ir y bueno, lo logramos, ¿no? Y siempre con esta idea de seguir visibilizando a Delia y en búsqueda de respuesta. Dicen que cuando un hijo desaparece, las madres funcionan con la mitad del corazón, pero con el doble de energía para la búsqueda. ¿Vos notaste algún cambio en Modesta? Modesta sí, Modesta la sigue buscando. Modesta la espera. Modesta la espera a Delia, la espera con vida. Por eso es tan importante saber qué es lo que le pasó a Delia, para que esta mamá pueda saber y poder retomar su vida con la noticia que sea, ¿no? No sé cómo expresarlo, pero Modesta, desde que Delia desapareció, es otra persona. Si bien yo no la conocía de antes, ¿no? Una muy, muy mamá, ellas son, las mujeres bolivianas son muy buenas mamás, son muy, muy cariñosas, muy, muy protectoras de sus hijos. Eso lo veo cuando la visito, cuando nos vemos. Ella sigue siendo así, pero está esa cosita siempre de ese brillo triste en sus ojos que no se le va a ir hasta que no sepamos qué es lo que pasó con Delia. Por eso tan necesario, ¿no? Encontrarla. Y bueno, fue un aprendizaje, creo que, para toda la familia. Y especialmente para Modesta. Modesta cambió mucho. Tenemos una relación muy linda con Modesta. Con Mario también, pero con Modesta especialmente porque somos muy compinches. Y siento que sí, que ella cambió un montón. Y que conoció un montón de mujeres que no sabía que estábamos. O sea, yo no la conocía a ella, ella no me conocía a mí. Y se encontró con un montón de mujeres que la apoyan, que la quieren acompañar y que están para cuando ella necesite. Pero bueno, ella necesita encontrar a Delia. Y ninguna de nosotras, hasta que no sepamos qué pasó, eso no se lo podemos dar, ¿no? Y bueno, ella la espera, y para mí es tremendo cuando estoy con ella porque quizás uno ve más allá y ella como mamá te habla de Delia y bueno, la espera con vida, y ante eso yo no le puedo decir nada, solo abrazarla y acompañarla. Pero siento que es muy importante saber qué es lo que pasó con Delia, porque ya vamos para los 2 años y es una agonía que no termina. Su salud no está bien. Y bueno, por eso quisiera que sepamos prontamente la verdad. Para que Modesta, de toda la familia, ¿no? Porque tiene hermanos, tiene hermanas y tiene un papá. Pero siento que la que más necesita, o la que está menos preparada para saber la verdad, es Modesta. Porque una mamá siempre espera. Y me quedo con lo que dijo Roxana. Modesta la sigue buscando y la espera con vida. Modesta cambió mucho. Conoció un montón de mujeres que no sabía que estábamos, que la apoyan, que la quieren acompañar. Ella necesita encontrar a Delia y ninguna de nosotras, hasta que no sepamos lo que pasó, no se lo podemos dar. Y ella la espera con vida. ¿Y quién soy yo para decirle lo contrario, no? Acá no hay nada que diga que Delia está muerta y ella la espera con vida. Esta frase me recuerda a las Madres de Mayo cuando Videla dijo públicamente que sus hijos no estaban ni vivos ni muertos, estaban desaparecidos. Los padres dijeron, los mataron, y las madres dijeron, vivos los llevaron, vivos los queremos. Aparición con vida ya. Y tenían razón, algunos aparecieron y fueron testigos imprescindibles en el informe Nunca Más y en los juicios a la Junta. A los otros los siguen buscando, y en esa búsqueda fueron transformando la realidad, los patrones culturales y la ciencia. Sí, la ciencia. La antropología forense creció y se agigantó en el mundo por la perseverancia de las madres, de su necesidad de verdad, de saber si a sus hijos los habían matado y luego pedir justicia. E impulsaron entonces la creación del equipo argentino de antropología forense. Pero no solo produjeron avances en la antropología, lo hicieron también con la genética e impulsaron la creación de un Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el archivo de material genético y muestras biológicas de los familiares. Un gran salto en esta disciplina, en la genética, fue la creación del índice de abuelidad para localizar a los nietos, porque aún no existían métodos para determinar el parentesco entre abuelos y nietos. Y en esto, la psicología y la psiquiatría hicieron un aporte fundamental en cuanto a los vínculos intrafamiliares. En el campo jurídico, paradojalmente, a los niños adoptados se les ocultaba su origen biológico. Y después de las tareas de las madres y abuelas, hubo un giro de 180 grados. la psicología desde la ciencia, convenció que aunque dolorosa la verdad, es menos traumática que el ocultamiento. Lograron también ir cambiando patrones culturales, básicamente patriarcales, como el secreto de familia se decía, secreto de sumario se continúa diciendo, ir reemplazando el concepto de secreto por el de verdad, ir reemplazando el concepto de olvido por el de memoria. Y todas estas conquistas están íntimamente ligadas a la búsqueda de la identidad. Y todavía queda un largo camino por recorrer a las madres, que es el de construir un Estado que les permita obtener justicia. Y eso es lo que está pidiendo Modesta, su derecho a la esperanza, su convicción de que Delia está viva y que el Estado tiene que escucharla y que la línea de investigación tiene que ser esa. Todas las asociaciones del mundo que buscan a sus seres queridos invocan y exigen la presunción de que la persona buscada está viva. Solo cuando es localizada muerta, comienza el duro camino de pedir justicia y exigir la verdad de lo sucedido, condenando a los responsables. Y este es el aprendizaje que Modesta nos deja, el de ir transformando en el camino de la lucha, que si ella pertenece a una comunidad boliviana, tiene idénticos derechos que cualquier ciudadano, como lo dice el preámbulo de nuestra Constitución, y que además tiene derecho a no ser discriminada ni descalificada por este motivo. Que si habla cotidianamente en lengua aymara o quechua o la que le corresponda a su región, tenga derecho a expresarse en su lengua, ya sea en sus denuncias o declaraciones, y que son las instituciones quienes tienen que pedir asistencia de un intérprete o especialista si no logran entenderse en un diálogo. Un camino que nos haga comprender que el Estado no son ellos, sino nosotros. Que las instituciones no son estructuras cerradas donde no podemos ingresar, sino que tienen que estar abiertas respecto de las víctimas. ¡Presente! ¡Delia Polito! ¡Presente! ¡Delia Polito! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! El arte y la creatividad no solo acompañan, sino que hacen que perdure en la memoria de generaciones las luchas de los pueblos por un mundo mejor. En el caso de Churly Corroza, música para seguir buscando a Delia. Ojitos del alma, agua cristalina, esperanza infinita, la Delia bonita. No sé qué clase de viento ha soplado en la guarida, que se agujereó la vida derramando la inocencia. Hace ya una vuelta al sol, hace ya una primavera. Soy un pueblo que te llama, claridad y claridad, por tu luz, compañerita, que florezca la verdad. Si son movidas pensadas o rarezas del azar, no le cabe atrás la sierra, la maldad organizada, ni sean casos aislados o ese asunto de la trata. Aquí se detuvo el tiempo, la paz está desvelada. Ninguno ni cada nadie quiere vivir lo que vive, pasar en una movida a la bolsa de los giles. Tenemos toda una historia, tenemos toda una estirpe para querer defendernos. Tenemos criollos y hippies, toditos un mismo pueblo, en un abrazo arcoíris, para cantarle a la Delia, para que vuelva a la escuela. Esto es algo de última, no lo merece mi tierra. Vicios naturalizados que conlleva nuestra especie, esa brecha existencial